Es cierto que no hay un acuerdo general sobre este punto. Muchos calvinistas afirman que creer el Evangelio trae seguridad. En un simposio de calvinistas, el ensayo sobre la seguridad por D.A. Carson, que intenta dar una visión bíblica equilibrada, no ofrece ningún argumento calvinista típico para la perseverancia de los santos y es inconcluso. Como hemos visto, Calvino enseñó que al haber nacido en una familia calvinista, automáticamente hace al niño uno de los elegidos, al igual que el bautismo de infantes, siempre y cuando uno cree en su eficacia. Así que creer en el Evangelio no es una forma segura de salvación, pero sí lo es al creer en el bautismo de infantes. Sproul declara: los bebés pueden nacer de nuevo, aunque la fe que ejercitan no puede ser tan visible como la de los adultos. ¿Los infantes tienen fe en Cristo, solo que es menos visible? ¿Realmente cree esto Sproul o cualquier otro calvinista? Por otra parte, para el calvinista que busca garantía de que la fe es genuina, esto plantea otras dificultades, porque la fe es un don de Dios y no tiene nada que ver con la voluntad del hombre. Pero, ¿cómo puede saber si la fe es un don de Dios o si se origina en su propia mente y la voluntad? Delo cita a Dabney que cada uno debe examinar su fe, porque es posible tener una fe falsa. Esto solo crea más preguntas. ¿Nos daría Dios una fe falsa? Calvino dijo que sí y que lo hace. Así que si Dios da la verdadera fe a algunos y fe falsa a otros, ¿cómo podría saber si la fe que él piensa que tiene es genuina? ¿Quién podría hacerle frente a un engaño de parte de Dios? ¿Y cómo pueden los niños examinar su fe? Bettner continúa extensamente acerca de la fe, que es la certeza de que uno está entre los elegidos, y argumenta que la fe no se le da a cualquiera, sino solo a los elegidos, y la persona que sabe que tiene esta fe puede estar seguro de que él está entre los elegidos. Pero, ¿qué pasa con la fe falsa y la certeza que Calvino dice que Dios da a los no elegidos para poder maldecirlos mejor? La Biblia de Estudio de Ginebra no hace mención de este problema y sugiere incluso que Juan escribió su primera epístola para asegurar a los que creen que realmente poseen el invaluable regalo de la vida eterna. ¿Cómo pueden los principales calvinistas ser tan ignorantes de lo que Juan Calvino enseñó? Tratando de fortalecer su argumento desde un ángulo diferente, Bettner escribe: cada persona que ama a Dios y tiene un verdadero deseo de salvación en Cristo está entre los elegidos, porque los no elegidos no tienen ese amor o deseo. Sin embargo, bajo esa norma, los cristianos en la iglesia de Éfeso hubieran dudado de su salvación porque ya no tenían ese amor ferviente. Apocalipsis 2, 4 y 5. Ni tampoco hay ninguna sugerencia de que no fueran cristianos verdaderos. Los puritanos luchaban con esta pregunta. Delo acusa a Dabney de tratar en vano de defender un tema que dominó 300 años de debate puritano inglés. En efecto, un desacuerdo considerable en un punto muy clave. Sin embargo, Armenio declaró: mi opinión es que sí es posible para quien cree en Jesucristo estar seguro que es un hijo de Dios y está parado en la gracia de Cristo Jesús. Delo, a pesar de ser un acérrimo calvinista, no está de acuerdo que la fe debe ser examinada. Argumenta: la Biblia nunca aborda este tema. ¿Un hombre lucha por saber si ama a su hijo? Sabemos que hemos creído bien si hemos creído según la verdad bíblica. La cuestión no es un examen racional de nuestra fe, sino un examen racional del objeto de mi fe, Jesucristo, y la oferta del Evangelio. Él continúa acusando a sus compañeros calvinistas de estar ceñidos en la preservación de un dogma. Finalmente, la Biblia explícita e implícitamente afirma que la seguridad es parte de la fe salvadora. La fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. pero además la multitud de pasajes que nos dicen que todo el que cree tiene vida eterna implican sin duda que una persona que cree tiene vida eterna. Creer y seguridad son tan obviamente inseparables que solo el interés de preservar la doctrina experimental predestinataria de perseverancia puede justificar su división.